cuando coge este mensaje, llámame, que voy en camino para el estudio. Estoy bien en ahora. Toda esta gente que dijo que iba a estar en el disco, a la hora de la verdad, echaron para atrás, me dejaron bien pegado. Ellos están equivocados, se les olvida que yo no tengo que coger pon con nadie. Yo soy la caballota y lo mío yo de sudar sola. Pero no te preocupes, pai, en este disco están los que son, los que no nos hacen falta. Bueno, llámame para atrás. Tú vas a morir. Bienvenidos sean todos a la calle al lobo, a pelarse los codos, a fajarse como un campeón por un cinturón que pajo por varón de pajo. Aquí se bate el cobre y que viva el pobre, y quien me odie, quien me odie. Por eso ahora, con estas letras, mi corazón se acelera. Yo soy la buena persona, y los que campean en mi zona reaccionan. No quieren que abran la boca, yo con ajoro. Mis palabras son de plomo y yo los desplomo y los descojono. Soy la compañía de un gángster, que me tiene un cariño aparte. Yo soy su arte, su mano es suerte. Vengo aniquilada acompañada de una escolta. Mi socio de cariño me llama su corta. Cuando su espalda de los enemigos, llevamos tanto tiempo de estar unidos. Él es un troncolote que exige su respeto. Yo hago mi trabajo porque soy de hierro. Que te acompañe Dios. Ando con una corta, un peine 30 apuntando a tu cara. De ti depende si el catán dispara, nadie me para. Me cuido más de ti que de la jarapana. No sacas nada con tirar la mala, porque a la mala obligas a mi Glock a disparar bala. Al escenario de la calle yo hago mi entrada, soltando un poco de plomo, metiéndole con ganas. No experimente sentir que te metan caliente. No experimente sentir la furia de mi gente. Catán no miente, muchos me tiran, se arrepiente. Todo pendiente. No se equivoquen porque soy del sur. Si los gatos míos te dan con rifles y acá full, me da lo mismo darte en un baúl. Yo soy el Catán del área sur. Yo voy a todo y escupo plomo. Le meto cualquiera, yo no perdono. Yo estoy valorado entre los más caros. Y si disparo, declaro, tú vas a morir. Si un enemigo nunca perdona, métele primero y dile, tú vas a morir. Si se han metido con el corillo que está encendido, qué lío. Tú vas a morir. Que te castan con la perra si se equivocan. Cualquiera y ando con Dios, así que mami,